también hay que destacar esto, que ya desde el año pasado se vienen movilizando y vienen pidiendo por más seguridad, pero bueno, quiero que lo cuenten ellos, que son los lamentables protagonistas de la situación de inseguridad. Estamos con Gustavo. Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? Estamos, situación crítica. La verdad que sí, contanos un poquito qué les está pasando este último tiempo. Y mucha, una ola de robo tremenda acá con los delibres, ya nos tienen marcado la gente, los que andan, los ratas diríamos. Así que tienen marcado, andan robando mucho, ayer dos motos. ¿Cuántas motos robaron ya? Esta semana tres motos ya esta semana. Una por día, es el mínimo que estamos enterando, ¿no? Tenemos el grupo de Rápido de Villa Allende, conectado con la policía también, y bueno, la policía dice que a veces tenemos hasta capturas enviadas, dice que por ser menores no pueden hacer nada, pero o sea, no vemos los puestos de control que estén funcionando, ha quedado todo en la nada. Se ve una ola de robos, ustedes trabajadores salen a hacer el reparto que los convoca y de repente les aparecen y les roban la moto en la medio de la calle. Sí, exactamente, o sea, nosotros hacemos lo que son hasta barrios cerrados también, todo de Villa Allende, estamos hablando de radio acá, o sea, son de San Isidro, Comarca, o sea, ingresan que está conectado con Arguello. Y directamente nos agarran ya acá en el Luchesio, o sea, no hace falta ingresar a ningún barrio y en plena colectora, está totalmente liberado y por eso ya estamos casi una moto por día. Mis compañeros, bueno, les cortan las piernas porque no tenemos otra opción y no nos recuperamos más. Es herramienta de trabajo, Gustavo. Herramienta de trabajo nuestro, sí, exactamente. Lo que nos llevamos es el pan a casa y bueno, y están robando no solamente en los barrios, sino que también acá en pleno centro, como dice usted, en pleno Luchese, en la Mendoza, ya es crítica la situación. Estaban hablando, bueno, hablábamos fuera del aire, de que ya los tienen totalmente fichados, ya saben cuáles son los movimientos que ustedes hacen en las zonas que ustedes en las zonas que ustedes trabajan, y ahí los esperan. Exacto, así mismo. Sí, toda la zona, lo que es la colectora, como que más para San Isidro, la morada, no hay nada, no hay móviles, esas son donde están robando. Y después otra cosa que también nos decían, ¿no? Que, bueno, el año pasado habían inaugurado puestas o postas policiales que podían brindar, aunque sea mayor seguridad o algún lugar donde recurrir. ¿No están funcionando? No están funcionando para nada, para nada. Así es, o sea, pueden verificar ustedes si quieren ir, o nosotros que estamos todo el día en la calle, tenemos turnos del día y turno de noche, más tardada, 2:30, salimos. Pero está en la luz prendida y ahí en Puerto Argentino ni funciona. Tenemos otra acá, o sea, en Caguasis, ni funciona. Así que están, no sé dónde están los móviles, pero ese año vemos uno o dos móviles que pasan de vez en cuando, los policías también andan arriba del móvil, pero no hay control para nada. El año pasado me acuerdo, chicos, que también se habían movilizado en el polideportivo, también en la puerta de la municipalidad, pidiendo por mayor seguridad. También recuerdo que a partir de esa discusión empezaron a armar este grupo de WhatsApp que tenían directamente vinculación con la policía y demás fuerzas de seguridad. ¿Cómo está funcionando ese grupo? ¿Qué respuesta les están dando? Ninguna respuesta por ahora, por el momento. Te ponen algo al móvil y el móvil no aparece. No aparece. Tenemos una respuesta más que todo del municipio, que es lo que se encarga de darnos seguridad. ¿Tienen pensado con algunos otros compañeros también llegar a otra medida de fuerza como el año pasado? Y sí, en cualquier momento estamos analizando eso porque, bueno, gracias a ustedes por la difusión. Lamentablemente tenemos que llegar a esta instancia de que tiene que aportar un medio, porque sabemos bien que funciona la municipalidad para que estemos en carta del asunto. Y tanto con la policía, porque después de todo esto, ahí nos terminan llamando. Como dicen, chicos, ¿qué podemos hacer? Pero, o sea, nosotros no estamos para solucionar, nosotros estamos trabajando en los repartidores, es su trabajo. Y no nosotros estamos diciendo lo que tienen que hacer. Así que esperemos que a partir de eso le llegue el mensaje y, bueno, poder salir un poquito más tranquilo a trabajar y ver que estén controlando. ¿Cuál es otra también, no? Chicos, para quien quiera hablar del tema. pero la moto, la bici es su fuente de trabajo, digo, es la herramienta que ustedes tienen porque en algún punto se vinculan con otras dependencias, pero terminan siendo una clase de trabajadores informales, independientes, por ponerlo entre comillas. O sea, que si a ustedes les sucede algo en la calle, sea un robo o sea una agresión, ¿quién responde por ustedes? Sí, nadie, nosotros mismos, porque somos de Rápido Boy, o sea, una empresa tercerizada, y más que todo somos ciudadanos de Villa Allende, con motos de Villa Allende registradas, pagamos impuestos en Villa Allende, y cubrimos los locales mismos de Villa Allende. Estamos hablando de, te digo los nombres, o sea, Beto, lo meto 2x1, todo lo que se te puede ocurrir, clubs, los locales de Villa Allende gastronómico, estamos cubriendo acá, y bueno, por eso necesitamos la seguridad de Villa Allende, que estamos en parte del asunto, así que también por favor más seguridad para poder salir y trabajar un poco más tranquilo. Bueno chicos, ojalá que sea a los oídos correspondientes y que sí, realmente tomen cartas en el asunto por más seguridad en Villa Allende. Les agradecemos este rato. Y ojalá que sí, muchas gracias a ustedes por la difusión y esperamos alguna respuesta del municipio. ¿Qué?